aprovechar los huracanes, los incendios forestales y las pandemias para imponer formas de control cada vez más invasivas. Sus respuestas a las crisis siempre priorizan la protección de sus propios privilegios y ganancias, mientras nos tratan como desechables. No podemos confiar en su conocimiento o en sus intereses para salvar nuestras vidas. Si nos resignamos al futuro como resultado del cambio climático catastrófico, la contaminación generalizada y el colapso ecológico, tarde o temprano, el desastre nos llegará. En algunas partes del mundo, las personas se veían obligadas a usar máscaras cuando salían de sus casas solo para protegerse del aire envenenado o los desechos tóxicos. Actualmente, todas y todos los usamos ante esta pandemia. Tierra, nuestra comida y todo lo que nos conecta y la biosfera en su conjunto, tenemos que luchar para recuperar el control sobre las condiciones necesarias para nuestras vidas y las decisiones que determinan nuestra supervivencia. En un mundo lleno de policías, prisiones, cámaras de vigilancia, tenemos que usar máscaras que oculten quiénes somos para que podamos luchar por lo que realmente queremos. Si hace un par de años decíamos que de una u otra forma, algún día todos usaremos máscara, pues tendremos que utilizarla de la forma correcta. noches a todos y todas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Hoy en esta noche del sábado 9 de octubre del 2021, el segundo año de la pandemia, pues hasta el momento ya llevamos 4 canciones de esta banda irlandesa llamada Ocus. Ocus es una banda de Irlanda, de más específicamente de Drogheda, una de las poblaciones más antiguas de Irlanda, ubicada en el corredor Dublín-Belfast de esta ciudad tan lejana, Drogheda, o Droitshead Ata, que dicen en irlandés puente en el vado. Ya saben esos datos inútiles que siempre nos agrada dar. Pues escuchamos 4 canciones. La primera con la que comenzamos fue Disincorporated, que es lo que da el título, el nombre a su más la nueva producción del año pasado. Disincorporated se llama. Después escuchamos Pigs, también escuchamos Wretched Hive y escuchamos Estado Fascista, un cover de Asocial, esta banda sueca. Pues ahí está Ocus, ahí es cross, canciones cortas, rápidas, atronadoras. Y bueno, pues ahí los pueden checar, tienen 2 producciones más, una de 2003 y una de 2016. Y pues ahí está, esa es una recomendación de esta banda irlandesa que creo que sí capta bien el sonido de donde vienen ellos, de esa sociedad irlandesa pues con tanta historia. Vamos a escuchar ahora rápidamente e inmediatamente después de escuchar a Ocus, a otra banda. Seguimos con estas ondas lentas, lentas, densas, densas, algo de Stenchcore. Esta banda llamada Ave, de la ciudad de Colima, aquí cerquita, esta ciudad de México, con la canción que se llama Gods, Dioses. Y bueno, pues esta banda que se mete de lleno al sludge, unos ritmos bien densotes, y la canción es de las más cortitas, dura 6 minutos. Vamos a pasar 2 de ellos y hablar un poco más en cuanto, después de esta canción, hablar un poco de la historia de la banda que nos la enviaron. Muchísimas gracias, hace muchísimo tiempo que queríamos pasar algo de Ave, ya habíamos pasado pero hace un montón de tiempo. Y bueno, pues ahí desenterrar estas bandas que si bien ya no está activa, pues son de esas bandas que si alguien la escuchó se queda como con ganas de más. En fin, vamos a regresar a escuchar algo más de ellos y hablar sobre Ave. También mandar el saludo, porque luego se nos pasa, a toda la pandilla que siempre está al pendiente, que siempre nos está escuchando aquí en las colonias cerquitas, en Santa María Magdalena. También en estas lluvias les ha ido súper mal. La ciudad de Querétaro es una laguna cada que llueve. Me daba risa que me comentaban, y no es la primera persona que me dice, es que la ciudad de Querétaro es una ciudad de primer mundo, pero con cualquier lluvia se inunda. Y así ha sido siempre, pero no sé si de hace unos 5 años a la fecha, que tiene también que ver con ese boom de las inmobiliarias aquí en la ciudad, que está totalmente urbanizada por todas partes, donde antes había bordos, donde antes había terrenos de labranza, donde el agua se podía quedar o se filtraba al manto subterráneo, pues está lleno de concreto, de cemento. Entonces el agua obviamente corre hacia el centro de la ciudad porque está en lo profundo. En estas lluvias han sido terribles para la ciudad. Ha habido unos muertos, casas inundadas, gente que pierde su patrimonio. En fin, creo que eso sigue pasando y supongo que seguirá pasando si nosotros y nosotras como los ciudadanos de a pie no hacemos algo, porque bien sabemos que los que tienen el mando tienen el poder y gobiernan, son los mismos empresarios que antes en otros puestos dieron la firma para el cambio de uso de suelo y lo siguen haciendo, y suponemos que lo seguirán haciendo porque para ellos solamente es negocio y por supuesto a ellos nunca se les mete el agua a no ser que sea el de sus piscinas. Vamos a escuchar a Ave con Gods y Oh! Pues estamos de nueva cuenta y bueno, pues Ave de Colima es una banda que ha tenido varias etapas y bueno, pues en el 2009-2010 con una primera alineación que fue Alberto Punk y Cochón, donde todos ellos ya venían a tocar hardcore punk y cross punk. Y bueno, pues hacen los primeros experimentos con ritmos más lentos, adentrándose al slush black atmosférico, pero con la temática, bueno, las letras, enfocadas a cuestiones ecologistas, sociales, panoramas distópicos, pero siempre antisistema. Y con esa alineación debutan en el Unión Fest por ahí del 2010. Después, bueno, pues Punky se va a vivir temporalmente a Europa. Después por ahí del 2011, cuando viene Hellshock, que estuvo aquí girando por México, bueno, pues se vuelven a reunir, se rearman. Y bueno, pues platicando con Adrián, que es el hermano de Punky, vuelven a armar, hacen algunos ensayos y montan un show de 3 canciones. Dicen ellos que fue la peor tocada de su historia. Pero también, como comentan, pues igual a nadie le importó. No se dieron cuenta. Entonces, esa anécdota está muy chida. Y pues vuelven a armar, se rearman en esa época. Y algo, una anécdota también es que eran 3 hermanos y Cochón, o sea, está chido eso. También nos cuenta que en ese momento pues había un montón de colectivos, 4 colectivos de organización de shows en Colima, Manzanillo. Pues sí, es algo muy fuerte para un estado de ese tamaño. Y es verdad, yo de repente en las giras siempre veía una fecha en Colima, a pesar de que es una, o en Hermosillo, ciudades muy muy pequeñas y pues realmente alejadas del centro del país, que es donde regularmente se hacen las giras, a excepción de, bueno, pues ciudades grandes como Monterrey o Guadalajara y demás. También dicen que en el 2014, dicen, tras fracasar 2 o 3 veces en grabarse ellos mismos, fueron a grabar al estudio Barba Negra en Guadalajara, y es donde graban 3 canciones, que es la única grabación formal de Ave y que lleva por nombre Control, que es donde nosotros estamos sacando las canciones. Ya en 2016 Alejandro se va a vivir a Jalapa, entonces pues obviamente se da un descanso indefinido y bueno, pues ahí está, ¿no? Ya después el 2019 es como el tercer capítulo relacionado con Ave, y es cuando empiezan a hacer Funestum, graban la canción Muertos y Sepultos, la canción original de Ave, y es también donde vuelve Punky y están tocando ahora con Funestum, que es como más, no sé, que de hecho vamos a pasar en próximas emisiones algo de esta banda, Funestum. Pero dicen que no descartan pues volver a hacer algo nuevamente con Ave si se diera el caso. Pues ojalá que sí. Entonces ahí está también para que chequen la canción de Ave tocada por Funestum. Esa no la quisimos como pasar, sino más bien después pasar algo material de Funestum, que también es muy interesante. Bandas pues que están pues alejadas, ¿no? Realmente no sabemos mucho a veces de estas escenas pequeñas, por decirlo de alguna manera, pero con bandas como Ave, que tiene una calidad extraordinaria, a mí me gusta muchísimo. La canción que vamos a escuchar se llama Chemtrails, dura 13 minutos, pero realmente no se hace larga, son, bueno, no sé, a mí ahora en este momento me gustan mucho estas canciones muy largas, porque a lo mejor refleja pues lo que estamos sintiendo todos y todas, ¿no? En esta época pandémica, en el cual pues no podemos estar como estábamos hace 3-4 años, ¿no? Entonces refleja bien eso y pues ahí está. Le enviamos el saludo a Cochón, que nos envió una pequeña biografía de Ave. Pues seguir dándole difusión a estas bandas, no digamos desaparecidas, sino un stand-by indefinido que esperamos que algún día realmente regresen, porque son bandas que a veces se atrevieron a hacer cosas muy muy distintas y adelantadas también a su tiempo. Vamos a escuchar entonces Chemtrails. Ya saben, súbanle, vamos a molestar vecinos. Thank you. pues ya casi para despedirnos, después de escuchar Ave de Colima con Chemtrails, ahí está la recomendación de esta semana también. Nos vamos a ir con una banda de Wellington, Nueva Zelanda, llamada Piggery, y vamos a escuchar la canción Gone to Road. Esto lo estamos sacando de su producción del año pasado, no, del 2019, llamada también Piggery, sin título. Esta banda, pues, como dicen, el debut de esta banda de cross de Aotearoa, Nueva Zelanda. También, como ellos dicen, rinde un tributo debido y ensordecedor a los años del cross de los 90. Ella también con miembros, bueno, que están en, han estado en, están o están estado en bandas de Nueva Zelanda como Meth Drinker, que yo creo que es la más conocida, Punisher, Corpse Rat y Stress Ghetto. Piggery, bueno, pues es como toda esa, la suma de todas esas bandas y una mezcla de, ¿cómo decir?, intransigente cross pesado con doom, stenchcore y algo de dead metal. Y bueno, pues también cita como referencias y influencias a Coffin, Skaven, Hellshock y Stormcrow. Bueno, pues ahí está, con esas referencias, con esas influencias, pues obviamente tenía que salir esta bestialidad de Piggery. Dicen, bueno, pues también las pistas de la banda, pues exudan odio y ruina inexorable y una embestida de punk metal. El punk más duro de las profundidades más oscuras del hemisferio sur, desde Wellington, Nueva Zelanda. Esto es Piggery y vamos a escuchar Gone to Rock. Fever, dysentery, tuberculosis, leprosy, hookworm, cholera, diarrhea, anthrax, gangrene, and numerous other painful diseases and parasites that inflict suffering and death upon man. Bueno, pues qué tal les pareció esta banda Piggery? Bueno, pues totalmente brutal. desde Nueva Zelanda, un lugar tan lejano, pero que tiene también pues un montón de bandas que tienen mucho que ofrecer. También como lo que estaba leyendo es, a veces, no es que les interese mucho darse a conocer. En todas partes ellos, ellas tienen su escena, una escena pequeña, pero con un montonal de bandas. Bueno, específicamente lo que nos interesa a nosotros de punk, cross y estos ritmos, igualmente pues de metal también tienen más, pero pues nosotros nos enfocamos más en ese tipo de banda. Mucho una más de ellos, Piggery, será Back to Soil. Y pues ya casi para despedirnos, solamente les recordamos que nos sigan escuchando. Aún no hay transmisiones en vivo, posiblemente ya en el próximo mes, si no es que para fin de año o inicios del año. Esta pandemia nos está dejando, aparte de la depresión tremenda que traemos por todo lo que está pasando, insistimos en que, bueno, este freno que se ha metido, necesitamos también nosotros y nosotras replantearnos cómo estamos viviendo con la naturaleza a nuestro alrededor y hacer algo, porque no podemos esperar a que alguien más venga a hacerlo. Ya sabemos que el capitalismo no se va a detener si no lo detenemos nosotras, y capitalismo y todo lo que conlleva. Estamos despidiendo de todas y todos ustedes. Vamos a despedir con una más de Piggery, esta banda de Nueva Zelanda llamada Blood in the Peace. Y pues nos escuchamos la próxima semana. Ya saben que son programas grabados, pero esperemos pronto estar en cabina para pues nuevamente estar con las entrevistas y demás, que es como debiera ser este programa. Pues las recomendaciones de siempre: manténganse sanos, manténganse sanas, manténganse rebeldes. Cuidémonos a nosotros y a nosotras mismas, no esperemos que alguien más lo haga. Esta pandemia le ha caído como anillo al dedo a todos los gobiernos para mantener más el control, para coartar la libertad, para tenernos más controlados. No se lo dejemos fácil. También la salud depende de nosotros y de nosotras y con nuestro medio ambiente, cómo nos relacionamos con el medio ambiente y bla, bla, bla, bla. Sin más choro, nos despedimos. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.